Dile que no haga locuras, por favor. Que el mundo no se derrumba sin mi amor. Dile que salga, que empiece otra vida, que olvide y que no se destruya. Cuídala, yo te lo pido, por favor. Puede perder el sentido sin mi amor. Puede intentar cualquier cosa terrible, volar y volar hasta hundirse, porque ella no sabe vivir sin mí, porque yo le he enseñado hasta caminar y a contar las estrellas y hasta soñar, y por eso no sabe vivir sin mí. Que no haga locuras, por favor. Que el mundo no se derrumba sin mi amor. Dile que salga, que empiece otra vida, que olvide y que no se destruya. Cuídala, yo te lo pido, por favor. Puede perder el sentido sin mi amor. Puede intentar cualquier cosa terrible, volar y volar hasta hundirse, porque ella no sabe vivir sin mí, porque yo le he enseñado hasta caminar y a contar las estrellas y hasta soñar, y por eso no sabe vivir sin mí, vivir sin mí.